Bueno, buenas noches. Tenemos hoy el grato honor de tener al lado nuestro al doctor Juan Antonio Portesi, que fue, bueno, entre varias cosas, cumplió un rol muy importante en la provincia de Buenos Aires allá por el 83 como ministro de gobierno de la gobernación del doctor Alejandro Armendáriz. Así que, bueno, como presidente del Consejo Liberante lo vamos a recibir hoy con mucho honor, y nos va a contar un poco el libro que ha escrito, nos va a relatar este libro que viene presentando en la Cámara de Diputados de la provincia y también en distintas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Hoy aquí en Saladillo, la verdad que es un gusto, porque además es la cuna, el lugar donde ha nacido y ha vivido toda la vida el doctor Alejandro Armendáriz, así que bueno, es un orgullo tenerlo aquí al doctor Portesi. Muchas gracias. En realidad Saladillo es la primera ciudad del interior de la provincia donde se presenta el libro. Lo hice en mi pueblo, en Mercedes, pero tenía que ser en Saladillo, es decir, esta gira no empezaba sin pasar por acá, porque el libro está destinado en gran medida a Alejandro Armendáriz, a ese gran vecino que tuvo Saladillo, a ese gran amigo que tuve yo y a ese gran gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente, ¿con qué concepto se encuentra el lector del libro? Es un libro histórico, con algo de ensayo, y yo digo por ahí con fuertes vivencias personales. Es un libro escrito por alguien que está jugado políticamente, que fue parte de aquel proceso, pero que no cuenta ningún relato, sino que cuenta la verdad, inclusive con críticas, con críticas a nuestra gestión y a mi propia gestión, con mucha referencia a periódicos del interior, por ejemplo acá se cita en varias oportunidades a La Mañana, que es el diario zonal, así que diría, la tarea nuestra está reflejada por los medios de aquella época, pero muy fuertemente por los medios locales. Bueno, se hace una evaluación sobre algunas cosas, y además, el libro es un libro plural, y esto me parece que es importante destacarlo. El capítulo cuarto lo escribe quien fue la vicegobernadora, Elba Rulé. El capítulo quinto, Carlos Mosca, presidente del bloque de senadores entonces, y Daniel Salvador, también senador y después presidente del comité de la provincia. El capítulo siguiente, Pascual Capelleri, que fue presidente de la Cámara de Diputados. El que sigue, el doctor Guillermo David San Martín, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia durante 21 años. Y después tenemos a Dumont y Miralles, que fueron directores generales de Escuela y Cultura, con casi un capítulo. Y quien fue ministro de Economía, Osvaldo Palacios, quien escribe especialmente sobre coparticipación. Esto es más o menos el libro. De una evaluación de lo que ha sido la gestión, y a nivel político muy pocas veces se ve que se puedan señalar aciertos y errores. ¿Cree que el tiempo ayuda? Mirá, yo creo que el tiempo ayuda mucho en la medida en que uno tenga buena memoria, buena fe, y pueda recurrir a elementos que hay de aquella época. Es decir, yo me he basado mucho en la documentación que teníamos, alguna propia, y otra, digo, es documentación pública. Digo también que creo que estoy escribiendo sobre un agujero negro de la historia argentina, porque si uno fuera de nuestros pueblos habla de esta gobernación radical y de esta gobernación de Armendáriz, hay mucha ignorancia sobre lo que pasó en aquel tiempo, cómo recibimos la provincia. Salíamos del proceso militar, no fue fácil, fue muy difícil, no había ni remotamente los recursos que hubo más tarde, sin embargo atendimos todos los servicios fundamentales de la provincia de Buenos Aires: salud, educación, seguridad. Se hizo muchísima obra pública, especialmente en el interior. Creo que fue un gobierno que merecía ser recordado, y recordado con un espíritu crítico, insisto, desde una posición de haber formado parte, y muy, muy fuertemente, de ese gobierno, 4 años ministro de gobierno, que en aquel momento era medio gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero con mucha buena fe. No hay ningún golpe bajo, y por supuesto, ustedes no pueden ignorar que tengo que hacer algún tipo de referencia y de relación con lo que era aquella época y lo que pasó después y está pasando en la actualidad. Juan, precisamente hablando de eso, usted participó activamente en la vida interna del radicalismo, allá por 2003 también fue candidato, enfrentando a una lista encabezada por Margarita Stolbizer. De aquella situación interna del radicalismo a esta situación interna después de la PASO, ¿cómo la analiza? ¿Qué cambió? Mire, yo le podría recordar la última noche que tuvimos con Alejandro Armendáriz antes del accidente. Habíamos convocado a una reunión, nos reunimos unos 30 amigos en el Lalín para conversar sobre el rumbo errático que había tenido la Unión Cívica Radical. Había sacado el 2% de los votos el candidato a presidente, una cosa, un partido con el 2% no existe. Entonces el planteo nuestro era tratar de revitalizar el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y nos pusimos a trabajar en ese sentido. Él me llevó hasta 2 cuadras del departamento mío y siguió hasta el de él, que estaba a unas 5 cuadras de distancia. Era las 0:30 de una noche lluviosa y a la mañana siguiente, mintiéndole a Olga, a su esposa, salió para La Plata solo porque fue a ver a dirigentes radicales de La Plata para convocarlos a esta tarea que empezábamos. Tuvo el resbalón en la escalera esa y el golpe maldito contra un pedazo de bronce que había al pie de la escalera, bueno, produjo la lesión importantísima que produjo, la cuadriplegia, lo fui a ver por supuesto en más de una oportunidad después, pero yo diría murió luchando, y yo viví también ese momento, y he luchado siempre, no he dejado de luchar nunca, tengo más derrotas que victorias en el partido, pero cuando usted decía que en aquella oportunidad enfrentamos a la candidatura de Stolbizer, estaba todo el partido, el oficialismo, el establishment del partido detrás. Y hubo una elección que no nos dejó conformes por ciertas cosas que pasaron. ¿Y hoy, después de las PASO? Me parece que la Unión Cívica Radical tiene una oportunidad extraordinaria, excepcional, para reagruparse. Hoy es sin duda la fuerza de alternativa, pero hay que prepararse muy bien. La elección en la provincia de Buenos Aires es regular. No podemos cantar victoria con un 12%. Vamos a hablar clarito. Nosotros necesitamos en la provincia de Buenos Aires incrementar el porcentaje de votos. Necesitamos incrementar la cantidad de diputados, de legisladores provinciales, de consejeros escolares y de concejales, y tenemos que hacer todo lo posible para obtener nuevas municipalidades en la próxima gestión. Pero para esto hay que tener un programa muy claro, para esto hay que ser coherente, y yo quizá hable sobre esto hoy, que el radicalismo tiene que terminar la diáspora, y cuando termine la diáspora y se reagrupe con este sector de fuerzas progresistas, muchas de las cuales, o de los integrantes, provienen de la propia Unión Cívica Radical, creo que vamos a dar una muy buena oportunidad. Y le digo por qué. Porque si bien se han perdido un poco las líneas que identificaban a alguien perteneciente a un partido político, antes de ser socialista, conservador, radical o peronista significaba mucho. Hoy las cosas se han mezclado un poco, los partidos son políticos, ha cambiado el concepto de sociedad y tiene que ver con ustedes. Es decir, hoy la sociedad a raíz de la masificación es prácticamente una democracia de medios la que se ha instalado. Hay mucho de mediático en la acción política y entonces hay un estruendo tremendo entre las barbaridades que se dicen y el estruendo que produce el terrible silencio sobre las cosas que no se dicen. Y aquí nosotros tenemos que decir las cosas apropiadas en el momento apropiado y además avalar con nuestra conducta, porque si de algo no se puede sospechar a la Unión Cívica Radical es de atentar contra la democracia, contra el Estado de Derecho y contra las instituciones. En esto los radicales seguimos siendo fieles a nuestro principio. Pero hay que recuperar pueblo, hay que recuperar vigencia, hay que recuperar muchas cosas que aquí en Saladillo, nuestro partido, por suerte, las ha sabido mantener. Muchas gracias. A ustedes.